Hoy a las 3 de la tarde con 5 minutos, el día 6 de febrero de 2011, nosotros, los familiares de Amílcar y Armando, que estamos frente del Palacio de Gobierno, que estamos en huelga de hambre, hoy en la tarde, los guardias del gobierno Sabines salieron a arrancar la pancarta que teníamos puesto en la mera entrada. Y cuando venía un doctor que es la jurisdicción sanitaria a checarle pues la salud de las compañeras que están en huelga de hambre, a medirle la presión, pero los guardias aprovecharon y así fue que lo arrancaron las pancartas donde decía la huelga de hambre. Y hasta ahorita pues le estamos publicando pues lo que nos están haciendo el gobierno. Pero nosotros como familiares pues no vamos a tenerle miedo, sino que vamos a seguir luchando, porque el gobierno está provocando, pues nos están hostigando, quitando las pancartas pues. Bueno, como el doctor cuando vino nos dijo que ya se están bajando mucho las presiones de las compañeras que están sufriendo mucho pues, porque no se han alimentado, no están comiendo nada, solamente pura agua y miel que están consumiendo, y además le están dando pecho pues a sus hijos. Y como la compañera Agrentina le está dando el pecho de su hijo de 2 años, y como ya no le alcanza nada allí, pero el niño está enfermo también, tiene calentura, tiene diarrea, y todo lo que está pasando pues por la huelga de hambre, por querer que se libere a sus papás. Y las compañeras que están en huelga de hambre ya están sufriendo, les duele los estómagos, les duele la garganta, y además se les están se tiemblan ya las piernas, ya no pueden caminar, porque el mal gobierno solamente nos están haciendo mal acá, haciendo sufrir, no le dan soluciones, la libertad de los compañeros. Y fue así que fueron son 3 guardias que salieron y arrancaron las pancartas que teníamos puesto en la mera entrada del Palacio de Gobierno. Igual pedimos de favor a las compañeras y compañeros nacionales e internacionales que nos apoyen a difundir y a publicar que nos hizo el gobierno, pues de los guardias que nos arrancaron las pancartas. Pedimos apoyo ante ustedes como compañeros, que se publica más sobre este asunto, porque realmente el gobierno se está haciendo lo que ellos quieren pues, que nos apoyen a difundir más que nada para presionarlo el gobierno, porque no es justo que ellos están allí pues, que no le quieren darle solución a este problema.